Bueno, pues ya llegamos un poquito tarde. ¿No me escucho? ¿Sí? Llegamos un poquito tarde, pero aquí estamos ya en el Gran Quilombo Antifascista. Empezando con una canción sobre las brujas. ¿Y esto por qué, ojo? Esto viene a que vamos a hablar de tacones. Vamos a hablar de tacones. No, pero para el próximo quilombo deberíamos hablar de tacones. Vamos a hacer un programa sobre los tacones aquí en el quilombo. Saquen sus tacones. Ajá. Saca tus tacones. Sí, vamos a traer nuestros tacones. No, en realidad hoy venimos de mallas rayadas. Coyote se ve muy bien, lástima que no lo puedan ver. Sus mallas de rayas ajustadas. Porque tenemos aquí la presencia de la más querida bruja del quilombo. Ajá. Ajá. Aquí nos acompaña Ninfa, una compañerilla por ahí, que nos viene a platicar un poco sobre lo que son las brujas, lo que han sido las brujas, ¿no? La idea original era hacer un programa completo sobre qué es esta cuestión de las brujas, ¿no? Quiénes fueron, quiénes son, cuál es como su onda ahí, pero también sobre la persecución que se llevó a cabo, que se lleva a cabo, ¿no? En contra de cualquier práctica que es ajena al cristianismo, ¿no? O a las religiones hegemónicas, ¿no? Y también una persecución de género que se llevó a cabo muy fuerte entre el siglo XVI y el siglo XVIII principalmente, pero que no se ha terminado y no es específico de este tiempo. Hola, buenos días, yo soy Ninfa, y bueno, es la primera vez que estoy aquí en medios y que me declaro públicamente como bruja, y vengo a hablar de mis compañeras y de nuestra historia. Bueno, para empezar a hablar de las brujas, pues tenemos que empezar a hablar de magia. Es una magia que nos ha acompañado siempre desde la historia de la humanidad. Desde que nos empezamos a organizar como sociedades, pequeños grupos, siempre ha habido una persona que está pues a cargo de estos menesteres, ¿no? Podríamos decir que fue un sacerdote en algún momento el que se encargaba de dar la, pues, lo que es ligar esta parte mágica de los elementos con la parte de la comunidad. La parte donde esta persona ejercía también de sacerdote, de curandero, y pues específicamente vamos a hablar de las mujeres. Las mujeres que en estas épocas, como siempre, han estado a cargo de lo que son la recolección de frutos, de las hierbas y de guardar todos estos saberes. Este conjunto de saberes se convirtió en un momento en lo que se le denominó como, se le denomina en este momento como brujería. O sea, en ese momento la ciencia estaba a cargo de estas personas, la ciencia incipiente. Entonces estas mujeres empezaron a guardar los conocimientos, las gentes del pueblo les empezaban a hacer consultas de salud, consultas relacionadas con la casa, generalmente con problemas ahí de salud de las mujeres, ¿no? Muchas de ellas eran parteras y muchas otras eran mujeres solas que se dedicaron plenamente hasta lo que es la investigación de todo el conocimiento para el beneficio de la comunidad. Y bueno, los podemos encontrar rastros de ella en toda la historia. Estamos, por ejemplo, empezando en la edad de los griegos, en la edad clásica, que vemos muchas referencias a ellas en los textos, ¿no? Vemos a las más famosas, por ejemplo, a Circe, ¿no? Que es una de las brujas muy famosas de la historia. Ella se conoce porque convierte en puercos a los amigos de Ulises, ¿no? Ella es una de las brujas más poderosas de la antigüedad, ya que ella toma las pasiones de estos hombres y las convierte en, pues, las pasa a algo físico, ¿no? Entonces, la imagen de la bruja en ese tiempo era muy diferente a la que nosotros tenemos ahora. En ese momento, por ejemplo, Circe era una chica hermosa, ¿no?, que sedujo a Ulises. Y pues esta imagen va a cambiar después del tiempo. Tenemos también a Medea, que es otra de las brujas más poderosas que apoya a Jason en el robo del vellocino de oro. A estas mujeres se les conoce también por poder manipular los elementos naturales y pues poder manejar a su antojo, pero físicamente, estos elementos, ¿no? Sí, un poco estaba yo leyendo, de lo poco que alcancé a leer sobre el tema. A final de cuentas, una práctica mágico-religiosa siempre ha existido en la humanidad, lo que es característico de las concepciones que son fuera de la religión hegemónica, de las religiones hegemónicas, principalmente hablando de la línea judeocristiana y de la musulmana, era la participación de las mujeres como sujetas de conocimientos, ¿no? Como sujetas importantes en la comunidad, en la vida comunitaria, como nos estabas diciendo, ¿no? De precisamente como saberes para intentar ayudar a la comunidad, para solventar algunos males, ¿no? Y que incluso estas que nos estabas platicando últimas, ¿no? La visión que se tenía de ellas de ninguna manera era negativa. La visión negativa llega después, ¿no? Llega, no sé si llega meramente con el cristianismo, con el judaísmo, ¿no? Pero es posterior a esta época, ¿no? Pues sí, había algunas prohibiciones, ¿no? Durante la época romana de consultar brujas, ¿no? Pero es que en ese momento estaba la brujería, no estaba catalogada todo en el mismo costal, ¿no? Había, por ejemplo, las hechiceras, las que se dedicaban a dar los augurios, las pitonisas, y entonces todas ellas estaban diferenciadas, ¿no? Por sus especializaciones. Después, en la Edad Media es cuando se le junta todo esto y se echa en un costal, ¿no? Como primero como herejía y después claramente como prohibición. Entonces, en ese momento en los principios, ahí cuando la literatura nos empieza a hablar de las brujas, se les tiene como mujeres de poder. Y bueno, sí, como mujeres a los que el gremio masculino sí les teme demasiado, ¿no? Porque también está esa otra parte, ¿no? Que como mujeres se les vio siempre como dadoras de vida, que es en ese momento una concepción que el hombre no tenía como una participación específica definida. Clara. ¿No? Sí, claro. Entonces se les temía porque ellas tenían el poder sobre la vida y la muerte, ¿no? Entonces se les empieza a asociar ahí como también a esa otra parte oscura, a la parte de la tierra, ¿no? Hay divinidades que están muy asociadas a lo que son la parte telúrica, ¿no? De la parte oscura de la tierra, y pues que eran pues también las tutoras, las matronas y las diosas de las brujas, ¿no? Que era, por ejemplo, Hécate, que se le considera una patrona de las brujas. Ella es una diosa que tuvo influencia en toda Europa, ¿no? Durante mucho tiempo, y era una diosa muy, muy poderosa, ¿no? Que fue cambiando de nombres y se le fueron dando rasgos físicos que fueron cambiando, ¿no? En un principio era una joven que se dedicaba a lo que son los ámbitos de la fertilidad y posteriormente fue cambiando, ¿no? A la parte más oscura, ¿no? Entonces esta diosa tiene poder sobre la muerte y sobre la vida, sobre la fertilidad, pero también sobre esa otra parte de oscura, ¿no? Ella es la que destruye y es la que puede regenerar también. Entonces, las brujas hacen mucho énfasis en esta parte, ¿no? De poder acercarse a la muerte para regenerar y volver a dar vida. Entonces, se les empieza a dar esa anotación a la gente más como oscura, ¿no? Así los hombres les empiezan a temer a estas mujeres porque tienen esos poderes que ellos en ese momento, y creo que hasta la fecha, no han comprendido, ¿no? Entonces, de ahí lo podemos ver cómo empieza a cambiar la imagen de la bruja, ¿no? Ajá. Ajá. Eso me gustó. ¿Qué te gustó, Joy? Eso que dijo. No. Y pues bueno, tenemos también la otra de la que me gustaría hablar un poco, la otra parte también que se le asocia con la bruja, que es esta Lilith. Ella también se le menciona en los principios de la literatura hebraica. Ella se le consideró la primer compañera de Adán, ¿no? Pero en igualdad. Entonces Lilith nace al mismo tiempo que Adán, no nace de su costilla, nace de la misma sustancia cuando Dios los crea y los crea en igualdad. No la crea ahí como inferior, ni sin alma, ni para servir al hombre, los crea en igualdad. Pero hay un momento en la historia en que ella se molesta mucho con Adán porque Adán le pide que yazcan sexualmente y en la posición del misionero. Entonces Lilith se revela y no, pues ¿cómo crees? ¿No? O sea, ¿cómo que tú encima? O sea, no. La que va encima soy yo. Sí, exacto, ¿no? La que va encima soy yo, en dado caso, ¿no? Si somos iguales, no tienes tú por qué ir encima. Entonces Adán no quiere y entonces Lilith le dice, bye, ¿no? Así de, ¿no quieres? Pues me voy. Muy se bien, va. Lilith. Sí, se va, deja a Adán. Y bueno, los textos dicen que se va del otro lado de los mares y se convierte en la esposa de lo que después se convertiría en el demonio, en Satanás. Y entonces ahí se dedica a yacer con todos los que quiere, en el momento que quiere y en la posición que le ella guste, ¿no? Vámonos. Satanás era poliamoroso entonces. Ajá. Ahí empezó el poliamor. Ay, viene de Satanás, no manches. Bueno, entonces en ese momento también esta es una diosa que se le relaciona mucho con las brujas, ¿no? Entonces a las brujas también se les va a relacionar con esa otra parte sexual, pero libre. Uh-huh. Es pues, una parte que en más igualdad, ¿no? Que en la antigüedad, pues esa no estaba contemplado eso en los cánones sociales, ¿no? La igualdad sexual, o sea, hablando de igualdad, no, pues no se contemplaba ni siquiera a las mujeres en ese aspecto, ¿no? Después de que entró el patriarcado a las sociedades, pues a las mujeres se les considera siempre como compañera, servidora, para las labores domésticas, sí, acompañante, ¿no? Pero nunca se le considera en igualdad. Y eso en la cuestión social, o sea, en el ámbito sexual, pues, o sea, ni siquiera se le considera, ¿no? O sea, no hay ni nada, ¿no? Ahí en qué meterla. Entonces, a estas brujas, ellas tienen esa liga con esta parte, ¿no? Con la parte sexual, donde se reconocen ellas físicamente y también, pues, hacen lo que ellas quieren, ¿no? Y como a ellas les gusta, ¿no? La sexualidad, llevarla de una manera diferente a lo que estaba socialmente permitido, ¿no? Uh-huh. Y la parte esta como que a mí me gusta mucho como esto de la medicina y todos estos conocimientos, ¿no? Que eran transmitidos de las mujeres mayores a las más pequeñas. O sea, creo que su aportación hubiera tenido muchos más logros si no se lo hubieran coartado en ese momento, ¿no? O sea, que fue como estigmatizado el hecho de tener conocimientos, por ejemplo, de ginecología, ¿no? Que ahora mismo se siguen practicando, pero ya ha cambiado un montón esta como visión y se le quitó ese conocimiento, ¿no? Por ejemplo, de parteras y todas estas cosas. Sí, pues muchas de las personas que fueron acusadas de brujería fue por esto, ¿no? Por las comadronas, ¿no? Que tenían ese conocimiento del cuerpo y que lo aplicaban, ¿no? Que ayudaban a las mujeres a parir. Entonces, hay una parte por ahí de un texto que dice que, bueno, es muy fácil relacionar a una mujer encinta con su útero, posteriormente se relaciona con el caldero de las brujas, ¿no? Y el cuerpo de la mujer, el cambio que hace el cuerpo de la mujer cuando está preñada, se relaciona con las diosas primigenias, ¿no? Estas diosas que están bien dotadas de todo, caderonas, pues que son diosas que fértiles, ¿no? De la fertilidad. Ajá. Entonces, las comadronas son las que guardan este conocimiento, ¿no? El de las plantas, el de la medicina, el de las hierbas. Y es un conocimiento que se transmite entre mujeres, ¿no? De madres a hijas o aprendices, ¿no? Y, pues, ese conocimiento es el que se persigue porque no está regulado, ¿no? No está establecido. Hay una época, incluso, que se menciona por ahí en el tristemente célebre Martillo de las Brujas, que menciona que, bueno, ¿qué puede estar haciendo una mujer sola en su casa? Más que cosas malas, ¿no? Entonces, el conocimiento se transmite entre mujeres, ¿no? Entonces, uh-huh. Si no había un hombre presente ahí, entonces era algo que estaba prohibido, ¿no? No, y además este asunto de la anticoncepción, por ejemplo, ¿no? Que era como muy también estigmatizado por la iglesia, pero también en el asunto de la entrada del capitalismo, bueno, el hecho de que las mujeres no quisieran tener hijos, uh-huh, era como terrible porque, bueno, eso nos desproveía, sí, de mano de obra, sí, barata. Sí, pues principalmente pues las mujeres no se les considera como personas que aporten, ¿no? Entonces, a las brujas, para que aportaran, en Grecia hubo una ley, ¿no? Por ahí que decía que dependiendo de las artes que hacía la bruja, se les hacía un impuesto en oro. Si la bruja no quería pagar, pagaba con su piel. Entonces, pues, la bruja era asesinada. No manches. Sí, entonces, pues sí, o sea, tienes que tener una función económica, ¿no? Para la sociedad, porque si no, pues eres estorbo, ¿no? Órale. ¿Qué? ¿Estás anonadado, Coyote? No, estaba recordando hace rato que decía Ninfa esta cuestión de justo el paso de las religiones que tienen deidades o donde la mujer tiene un papel importante hacia las religiones masculinas, ¿no? Pues por ahí alguna vez leí un libro de una antropóloga, se llama François Aritier, y ella plantea justamente el inicio del patriarcado como el intento del hombre por arrebatarle a la mujer el control sobre la sociedad, ¿no? Como decías, ¿no? La mujer era la que tenía el control sobre la natalidad, que tenía el control sobre la reproducción del grupo, y entonces tenía un papel importante socialmente, ¿no? Y de repente el hombre empieza a construir una serie de normas sociales para arrebatarle ese papel a la mujer, ¿no? Y someterla hacia la dinámica privada de la casa, ¿no? Actividades, ¿no? De como privadas, ¿no? Como encerrarla y quitarle toda esa importancia social que tenía en las sociedades antiguas, ¿no? Que se refleja en las religiones, ¿no? En las religiones, por ejemplo, si vemos el caso de la concepción azteca, mexica, ¿no? En los mitos, el hecho de Huitzilopochtli matando a su hermana, ¿no? Matando a la Coyolxauhtli y despedazándola, es justamente lo que retrata el mito, es este paso de una concepción social y religiosa donde la mujer tiene una importancia, ¿no? Acabada por el hombre, ¿no? Y acabada a partir de la violencia, ¿no? Simbólica, social, física y de todo tipo, ¿no? Esta serie de estigmas, ¿no? Que vamos diciendo, ¿no? Van cambiando la imagen, ¿no? De no solamente de la bruja en sí misma, sino de la mujer, ¿no? Su papel social, su importancia, se empiezan a castigar a la mujer que tiene conocimiento, se empieza a castigar a la mujer que intenta mantener el control sobre su cuerpo, ¿no? Y eso, sobre su cuerpo y su sexualidad, y eso sigue hasta el día de hoy fuertemente en la sociedad, ¿no? Seguimos criminalizando, seguimos castigando a las mujeres que deciden abortar, a las mujeres que reivindican solo para ellas la decisión de abortar y la decisión sobre su sexualidad, ¿no? Entonces son cosas que están ahí muy implicadas, muy dentro de nosotros como sociedad, ¿no? Que de repente uno cree que se quedaron atrás en el tiempo. Medievo. Ajá, ¿no? Y dice, no, eso pasaba en el medievo, ahora como somos bien modernos, ¿no? Abiertos de mente. Ajá, abiertos de mente, ¿no? Pero que siguen pasando, ¿no? Y que es un poco lo que nos platicaba Ninfa, ¿no? Esta importancia social de la mujer, no solamente en el conocimiento, sino en la conformación de la sociedad y de las concepciones de la sociedad misma, ¿no? ¿Nos vamos con una musiquita? Nos vamos con una musiquita y ahorita regresamos y no le cambien. Y esto va para ti, Robert Smith. Cumbia Queen. Hay tantas cosas que te quiero decir. Porque estoy hecha una diva otra vez. Todo lo que tú me das me hace sentir libre otra vez. Si salimos a bailar, me hace sentir como la de Flashdance. Te puedo hacer una canción. Una canción, una canción de amor. Y en la oscuridad siempre te he amado. Siempre te he amado y cumbia dar. Las brujas siempre han sido mujeres que se atrevieron a ser valerosas, agresivas, inteligentes, no conformistas, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. Witch vive y ríe en cada mujer. Ella es la parte libre de cada una de nosotras. Eres una bruja por el hecho de ser mujer, indómita, airada, alegre e inmortal. Bueno, este es un extracto de un volante escrito en 1968 en Nueva York por una organización de feministas que se llamaba Witch. Y bueno, se hicieron diferentes aquelarres en Estados Unidos, ¿no? Reivindicando este sentido de retomar a las brujas, retomar ese genocidio y bueno, pasarlo como a un plano más político y también reivindicar pues el gran genocidio que ocurrió por la Casa de Brujas, ¿no? Durante varios siglos. Bueno, pues seguimos aquí en el Gran Quilombo Antifascista y vamos a regresar para platicar un poquito con la bruja que nos acompaña hoy en el programa. Antes de eso, tenemos saludos. Nos habíamos olvidado de los saludos. Un saludo para las consentidas brujas del Quilombo, para Frijo Monroy, para Chucha Volvió y para Mandita. ¿Para quién más tenemos saludos? Yo ya no tengo más saludos. No, yo tengo un saludo para Irlanda Martínez y un saludo para Fanny LB. Ahí, que nos están escuchando. Y pues bueno, un saludo a toda la banda que nos esté escuchando. A todas las brujas que nos escuchan. A todas las brujas que nos estén escuchando por el 105.3 de FM y por www.regeneracionradio.org. Y a todas las brujas que nos escucharán el próximo miércoles por La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y www.quehuelga.net. Entonces, pues ahí estamos. ¿Y con qué volvemos? Pues no sé, estaba pensando que no sé si nos quisieras compartir, querida bruja, que estás aquí. ¿Cómo fue que te iniciaste en todas estas artes? En estas artes. Bueno, pues yo como buena mexicana me criaron en la cultura católica desde niña, ¿no? Mi familia era católica en ese momento. Ahora ya no, pero bueno, me mandaban al catecismo, me inculcaron el temor reverencial a todo lo desconocido, ¿no? A lo que no es como tú, a lo que no conoces y a lo que no está permitido. Pero igual yo desde muy chica me acuerdo de mi, cuando me mandaban al catecismo, que empecé a hacer preguntas que incomodaron a los instructores catequistas. Entonces la respuesta fue un jalón de patillas y eso es un dogma, ¿no? Entonces, pues de ahí no me empezó a cuadrar, ¿no? La cultura. O sea, a mí me hacía falta esa otra parte, ¿no? Porque siempre te inculcan esa parte de Dios como hombre, como padre, como el Dios bueno, ¿no? Ahí que se deja mucho en duda. Y pues yo me empecé a alejar, ¿no? De estas tradiciones porque no iban conmigo, ¿no? No me llenaban, ¿no? Entonces, en mi joven adolescencia, empecé a buscar, ¿no? Me empecé a acercar a otras tradiciones mediante lecturas, mediante amigos. Tuve ahí como roces, empezando a tener roces con la magia, con la magia oscura, y no, tampoco, no me llenó, ¿no? Entonces yo me aparté y empecé a seguir un camino sola, ¿no? Uh-huh. Empecé a investigar, empecé a hacer lo que a mí me llenaba, que eran rituales apegados a la naturaleza y pues a los elementos, ¿no? Y así estuve varios años hasta que un día me encontré por ahí que lo que yo hacía sí tenía un nombre, ¿no? O sea, que no era una cosa que, pues, que yo practicaba como una loca ahí sola en mi casa. Entonces, ahora aquí en México, bueno, de estas ramas de la brujería, que hay bastantes, ¿no? De todas las tradiciones tienen su rama de la brujería. La que es más conocida aquí en México es la Wicca. Entonces yo me acerqué a los grupos de Wicca y empecé ahí mi aprendizaje hace como, ¿qué será? 12, 13 años más o menos. ¡Órale! Y pues, y es una bruja súper joven. Ajá. Una muchacha. Una muchachilla. Sí. Sí, pues es que, o sea, te sientes, o sea, esa inquietud, ¿no? Que te llama, que, pues como siempre, ¿no? Que lo que te están dando no, pues no te llena, ¿no? Simplemente lo que está socialmente permitido no es lo que te está llenando ni lo que es para ti, ¿no? Como dicen, ¿no? O sea, siempre te sientes diferente, ¿no? Que no cabes en un espacio que te están dando ellos que es cuadrado, ¿no? Tú no eres cuadrada, ¿no? Es poligonal o con forma de pentáculo, pero no eres cuadrada, ¿no? Entonces, pues me empecé a acercar a estas prácticas y para mí es lo que me ha llenado. También tengo amigos pues de todas las tradiciones, ¿no? Que se les considera mágicas o paganas, ¿no? En este momento. Y pues me gustan todas un poco, ¿no? De lo que son las religiones politeístas. Pero pues sí, lo mío es la Wicca, ¿no? Ahí lo que ahora se le conoce como la antigua tradición, que es como estar juntando todos estos saberes que pues lamentablemente no tenemos un texto antiguo, ¿no? Como las religiones patriarcales, porque lo que tenemos de conocimiento de las brujas antiguas se escribió de manos del opresor, ¿no? Entonces no tenemos nada verídico, pero esta tradición oral que se siguió transmitiendo desde la antigüedad es la que ha llegado hasta ahorita, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos básicamente son las celebraciones de los ciclos naturales, que pues sí es lo que se ha observado desde siempre y pues es lo que nos da de comer, digan lo que digan, ¿no? Los demás. Entonces pues celebramos los equinoccios, los solsticios, las cosechas, las lunas, ¿no? Es entrar como en el ciclo de la naturaleza y estar acorde con ella, ¿no? Llevar durante el año tu ciclo de luz, tu ciclo de oscuridad. Y pues eso es lo que es la brujería ahora, ¿no? Sí te acercas también a la parte de lo que son las mancias, ¿no? Que en particular a mí no se me dan mucho, pero a la parte de la curación, ¿no? A apoyar a la comunidad, ¿no? Con la parte de las hierbas, con pues lo que se ha venido juntando, ¿no? Desde ese momento de la antigüedad y lo que se ha ido transmitiendo. ¿Nos puedes platicar un poco cómo haces, por ejemplo, cómo se hace un ritual, digamos, en el solsticio, por ejemplo? Mira, pues ahorita acabamos de pasar el ritual de fin de año, el 31 de diciembre, que se le conoce como Samhain. Entonces, el año para nosotros empieza ese día. Estamos celebrando nuestro año nuevo en estas fechas. Empezamos con una temporada de oscuridad, ¿no? Que son en estos días. Y la vamos a ver ahorita hasta el 21 de diciembre, que entra la siguiente celebración, Yule, cuando nace el dios Sol. Entonces, en esta temporada, nosotros estamos como resguardados, estamos pues en introspección, ¿no? Evaluando lo que fue nuestro ciclo pasado y esperando. Entonces, podemos ver el nacimiento del sol ahí, que va a empezar en Yule y va a crecer durante todas las celebraciones hasta que vuelve a decaer después de verano en las celebraciones, y cada celebración va apegada a estos ciclos, ¿no? Esta celebración de Samhain se hace de noche porque es una celebración de oscuridad, entonces celebramos toda la noche, ¿no? Nosotros, bueno, te platico así como por encima un ritual, ¿no? O sea, nosotros estamos conformados una organización que se le conoce como Coven ahora. Es como un colectivo de brujas, ¿no? De brujas y brujos. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿también hay hombres? Ah, claro. Sí, sí hay bastantes más mujeres, ¿no? Porque okay. Yo supongo que es más fácil, ¿no? Para ellas, y aunque en la Edad Media dicen que somos más brujas porque somos débiles ante el demonio. Pero yo creo que porque comimos primero del árbol del conocimiento. Yo creo que también ahí entra un sustrato muy importante de rebeldía, ¿no? De por qué se asocia más a las mujeres. Precisamente yo creo que uno de los factores es que toda la sociedad y toda la religión hegemónica niega a la mujer, ¿no? Entonces la mujer va construyendo también círculos, va construyendo también espacios que son de ella, que se apropia de ellas y que precisamente pues van llamando principalmente a mujeres, ¿no? Porque yo ubico en estas prácticas, desde mi perspectiva anarquista, ¿no? Un acto importante de rebeldía, no solamente contra la religión hegemónica, ¿no? Sino contra la dinámica patriarcal, ¿no? De reapropiarse de tu capacidad como persona, como ser humano, y además siempre muy ligado a la naturaleza, que es ahí donde no es, o no sé pues si estoy bien o estoy mal, una concepción femenina, sino es una concepción como dual, ¿no? En la naturaleza se ubican o concebimos a la naturaleza con polos, ¿no? Que son complementarios, y me da la idea de esto. Sí, pues mira, a mí se me hace mucho muy cercano a la naturaleza porque, como te digo, celebramos las cosechas y pues las mujeres que eran recolectoras era lo que celebraban, hacían rituales, ¿no? Para tener una buena cosecha, los rituales de la fertilidad, los rituales para la bienvenida de los niños durante el parto y todas estas cosas estaban encerradas en el ámbito de las mujeres, ¿no? Estas tradiciones se van pasando y pues yo creo que por eso hay más mujeres, ¿no? Pero los hombres no están exentos, ¿no? Yo sí tengo compañeros muy buenos brujos y grandes compañeros, ¿no? Que también de bastantes años dentro del mundo de la brujería. Y pues bueno, te platicaba de lo del ritual, ¿no? Nosotros nos congregamos en la noche en un espacio determinado donde quepamos todos juntos. Y tenemos, o sea, un ritual es como una serie de pasos estructurados, ¿no? Que siempre se siguen. O sea, abrimos un círculo, ¿no? Lo que es abrir un círculo es trazar un espacio sagrado en ese momento donde vas a trabajar y vas a celebrar, donde ya no va a ser un espacio mundano, ¿no? Va a ser un espacio sagrado. Entonces se abre el círculo, se invocan a los elementos, se invocan a los dioses o a las identidades con las que tú vayas a colaborar, ¿no? En este último de Samhain que te digo, es en el momento que nosotros celebramos a nuestros muertos, ¿no? Y los llamamos a que festejen con nosotros, ¿no? Se llevan imágenes, se llevan ofrendas para los que ya no están, para las compañeras caídas también, ¿no? Se hacen ofrendas para ellas. Generalmente, pues, una pala, ¿no? Una escoba se quema para recordarlas, ¿no? Para también honrarlas, ¿no? A todas las que se fueron y que, pues, que nos dejaron su conocimiento, ¿no? Que como dicen, ¿no? Sí quemaron las ramas, pero las raíces no. El árbol sigue ahí. Entonces, el ritual sigue. Bueno, en algunas ceremonias se hacen trabajos, ¿no? Ahí para la abundancia o para lo que necesiten las compañeras. O si hay algún pedido especial, generalmente son pedidos de salud, protecciones. Se hacen en el ritual también. Y pues sigue la parte festiva, ¿no? La brujería no es una ceremonia como la misa seria, ¿no? Ahí donde todos tienen que estar callados, hincándose, parándose, sentándose, ¿no? Acá, o sea, el ritual es festivo, ¿no? Es una fiesta. Sí, sí, porque son celebraciones, ¿no? Estás celebrando. Y pues se come, ¿no? Tenemos el banquete ahí de colaboración de los compañeros. Se come, se canta, se hacen juegos, se baila. Y esto es con afán de tú también de compartir la fiesta con tus muertos, ¿no? Y con las compañeras que estás invocando. en este espacio. Posteriormente, pues ya, se termina el trabajo y se cierra el círculo, ¿no? Despides a tus invitados, a tus muertos, a los elementos, a los dioses, se cierra el círculo y se abre otra vez el espacio, ¿no? Vuelve a ser un espacio mundano donde se puede seguir llevando una vida normal. O sea, en este caso, porque nosotros vivimos en la ciudad y por el ritmo de vida de varios de los compañeros, se hace aquí, ¿no? Pero cuando tenemos tiempo, pues nos vamos en un espacio abierto y celebramos ahí toda la noche, ¿no? Y también por seguridad, ¿no? Porque algunas veces hemos tenido, recuerdo hace unos años que estábamos en un lugar donde había cabañas, ¿no? Y había, pues, más gente, ¿no? Entonces, durante el ritual sí hubo personas que llegaron, se espantaron, nos preguntaron qué estábamos haciendo, que había personas escondidas abajo de las camas, personas persinándose, ¿no? Entonces, bueno, este último ritual sí es de, bueno, algunas tradiciones lo manejan diferente. Es de negro riguroso, con la capa puesta, cara cubierta, ¿no? Y pues ven las personas ahí bailando en una fogata, las chicas ahí, a las compañeras. Y pues sí, se sacaron de onda, ¿no? Pero la muchedumbre iracunda, sí, las iba a quemar. Sí, pues más bien no fue una onda de agresión, pero sí fue una onda de miedo, ¿no? Uh-huh. O sea, también no ha faltado el borracho impertinente que te llega a pedir hielos a la celebración, ¿no? Si yo quiero beber con ustedes. ¿Me invitan a su fiesta? ¿Puedo fumar de lo que ustedes están fumando? Sí, sí, tal cual, ¿no? O sea, sí te encuentras gente de todo, ¿no? Desde, por ejemplo, a mí me han tocado veces que en el transporte público me han agredido, ¿no? Por ¿En serio? Sí, porque te ven la marca, el pentáculo, y te abordan, ¿no? Ahí los cristianos fundamentalistas y ¡qué pesadilla! Sí, te agreden, ¿no? Así, uh-huh. O bueno, algunos te tratan de evangelizar, los más leves, ¿no? Pero así alguna vez sí me agredieron ahí en el trolebús, ¿no? Ahí me eres el lobo que viene a comerse a los rebaños, el dios. No, man. Sí, pues, no, órale. Sí. Una prueba más de que la cacería de brujas no ha pasado. Sí. Pues nos vamos con una musiquita. Sí, una musiquita. Nos vamos con una musiquita y ahorita regresamos. Ahí nos preguntan que a dónde se comunican para un trabajito y que nos quieren. Bueno, pues también los queremos. Te queremos. Bueno, pues ahorita regresamos y no le cambien. Y me lo va a levantar y me va a levantar. muchos somos multitud. Somos el que habita en tu interior. Somos el impostor supremo burlador que trabaja en los coros por tu bien. Mi churrito del maluca, bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas los rasemos. La bestia que pinche parecía a un leopardo, con las patas como de oso y las fauces como fauces de león. Maleus Maleficarum. Existen 7 métodos por medio de los cuales las brujas infectan de brujería el acto venéreo y la concepción del útero. Ay, perdón. Primero, llevando las mentes de los hombres a una pasión desenfrenada. Segundo, obstruyendo su fuerza de gestación. Tercero, eliminando los miembros destinados a ese acto. Cuarto, convirtiendo a los hombres en animales por medio de sus artes mágicas. Quinto, destruyendo la fuerza de gestación de las mujeres. Sexto, provocando el aborto. Y séptimo, ofreciendo los niños al diablo. Bueno, este es un extracto de este libro que se llamó Martillo para las Brujas, que fue creado en 1485, 86 creo, no sé, no estoy muy segura. Bueno, es que he leído libros donde dicen que en el 85, otros que en el 86, pero bueno, era el famoso libro de bolsillo que traían los cazadores de brujas, y entonces veían una actitud sospechosa y lo consultaban. Aquí tenemos uno, no parece de un bolsillo, o es de un bolsillo muy grande, pero también lo tenemos aquí. Es de mochila. Es de un mochilón, porque está bien grandote, pero bueno, aquí nuestra bruja lo trajo. Ay, nuestra bruja ya nos aprueba. Ahora siempre va a estar con nosotros. No, pues si quieren hacerle alguna pregunta a Ninfa o algún comentario, pues lo pueden poner ahí en la página de Facebook, llamarnos a los teléfonos, no se peleen. Ajá, que no suenen tanto. Ajá, que no suenen tanto. Si quieren un trabajito especial, también pueden llamar. Si no contestamos es porque están las líneas saturadas. Ajá. Que no sean nuestras mamás. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, a mí me gustaría, ahorita que retomaste lo del Maleus, sí, me gustaría leer una parte. Bueno, este libro abre con la bula de Inocencio VIII, que fue el que inauguró la Casa de Brujas, ¿no? Oficialmente, así, oficial y legalmente. Siempre tenía que haber un clérigo atrás de todo esto. Sí, un hombre con falda. Blanca además, sí. Qué mal gusto. Bueno, dice, muchas personas de uno u otro sexo, despreocupadas de su salvación, apartadas de la fe católica, se abandonaron a demonios, íncubos y súcubos, y con sus encantamientos, hechizos, conjuraciones y otros execrables embrujos y artificios, enormidades y horrendas ofensas, han matado niños que estaban aún en el útero materno, lo cual también hicieron con la cría de los ganados, que arruinaron los productos de la tierra, las uvas de la vid, los frutos de los árboles, más aún a los hombres y a las mujeres. Animales de carga, rebaños, animales de otras clases, viñedos, huertos, praderas, campos de pastoreo, trigo, cebada y todo otro cereal. Estos desdichados además acosan y atormentan a los hombres y mujeres, animales de carga, rebaños y animales de otras clases con terribles dolores y penosas enfermedades, tanto internas como exteriores. Impiden a los hombres realizar el acto sexual y a las mujeres concebir, por lo cual los esposos no pueden conocer a sus mujeres, ni éstas concebir de aquellos. Por añadidura, en forma blasfema, renuncian a la fe que les pertenece por el sacramento del bautismo, y la instigan la instigación del enemigo de la humanidad. No se resguardan de cometer y perpetuar las más espantosas abominaciones y los más asquerosos excesos, con peligro mortal para su alma, por lo cual ultrajan la divina majestad. Bueno, este es un pedazo de la bula de Inocencio, que, bueno, ahí pueden ver de todo lo que se les empezó a acusar a las brujas. Posteriormente se les añade. Eran malas, ¿eh? Está buenísimo, te ríes todo el tiempo. Era como, ¿cómo dice el libro que traes? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el libro que traes? Ah, mujeres malas y perversas. Justo. Búsquenlo en el metro. Sí. Es un bestseller. Lo recomiendo ampliamente. No, no es cierto, está muy malo. Pero tenía unos datos que quería... Yo quería comentar acerca del... Bueno, acerca de esta doble moral. En el Maleus Maleficarum vienen algunos grabados que se hicieron como en este sentido de... como tratar de... No sé si se hicieron muchas ediciones, pero en algunas vienen ilustrados con grabados que se hicieron para esa época. Y después, esas mismas ilustraciones que mostraban los cuerpos desnudos de las brujas, que en ese momento eran como terribles y... ¿no? Daban miedo para que dijeran, ay no, estas son mujeres malísimas. Después, siglos después, esas mismas ilustraciones de esos grabados se sacaban en libros que eran pornografía. Entonces eran ahí en el bajo mundo distribuidos como la Playboy, pero eran del Maleus Maleficarum. Y digo, bueno, esa doble moral, porque al final era como en un sentido morboso de los aquelarres y las orgías sexuales y todo esto. Y quería mencionar el nombre del desgraciado que hizo todos estos grabados. Es un alemán, se llama Hans van Dung, que era un tenía buena técnica, la verdad, pero pues todo el tiempo se vendió hacia el clérigo y es una porquería su arte. Gracias. No, además esto habla de un poco el negar o el atacar a estas prácticas, ¿no? A partir de, como esta cuestión que nos platicaba Ninfa, ¿no? De la reivindicación de una libertad sexual de la mujer, ¿no? Con este tipo de actos lo que hacían era volverse a apropiar de esa sexualidad por parte de estos grabados, ¿no? Y esta, como obras pornográficas, ¿no? Es decir, bueno, no es que no queramos que sean, es que no queramos que sean sin nuestro permiso, uh-huh. Que no queramos que sean, sí, claro. Si no es para nosotros. Sí, porque, o sea, esta parte de la sexualidad femenina no se puede regular, ¿no? ¿Cómo van a regular la menstruación? A ver, díganme. ¿Bajo qué sola se regula? Van a poder? Sí, pues es como esta parte, ¿no? Que ellos temen porque no comprenden, ¿no? Es lo que te mencionaba hace rato, ¿no? De relacionar el útero con el caldero, ¿no? Entonces, hay una parte por ahí en un texto donde menciona, pues, como las ideas, ¿no? De un hombre escuchando un parto, ¿no? Entonces veían ahí a la mujer que estaba trabajando entre la muerte y la vida, ¿no? Y la veían ahí como con la comadrona, que era la que estaba guiando todo esto, y veían que más bien escuchaban los gritos del parto, y pues, ¿qué crees que se imaginaban, no? O sea, había muchos, claro, que comparaban ahí con el parto con el éxtasis sexual, pero que no sabían quién estaba ahí adentro, ¿no? Entonces, seguro era el estaba diablo. Haciendo gozar a su mujer. Entonces, seguro era el sí, diablo. Sí, ¿no? Entonces también esta otra parte de que fue como un ámbito de la procreación y de, pero totalmente de las mujeres, ¿no? Entonces a los hombres que estuvieron como ajenos a esto fueron lo que estuvieron escribiendo estos textos, ¿no? De las mujeres ahí, que por ejemplo si se te muere un hijo, entonces fue la comadrona y se murió porque lo ofrendó al diablo, ¿no? No había de otra, ¿no? Uh-huh. Y esta parte también del diablo que empieza a aparecer en la Edad Media está como rara, ¿no? Ahí porque el diablo es una figura que se retoma de un dios antiguo, ¿no? De Erne o Cerne, que era el dios astado, que él representa precisamente a la fuerza masculina, ¿no? Esa, la fuerza natural, y pero en la naturaleza, ¿no? La toda la virilidad concentrada ahí en un hombre astado, ¿no? En un macho, ¿no? Entonces, en ese entonces se le representaba como un venado o un macho cabrío. Entonces, en las celebraciones que son lo que se recupera ahora, que son, te digo, la celebración de estos ritos, hay la representación del dios, de la fuerza, porque no se representa, no somos personas que solamente se adore al culto masculino, ¿no? Se adora a la dualidad, ¿no? Y todo esto, uh-huh, como en un solo conjunto. Entonces, el dios es el dios estado y lleva cuernos, ¿no? Entonces, el cristianismo lo retoma para darle la imagen al demonio, ¿no? Porque en la Biblia nunca te dice cómo es, ¿no? O sea, es el tiene mal, mil, ¿no?, disfraces. Sí. Los venden en Tepito ahora. En estas fechas fue hit, ¿no? Volaron. Sí, pues sí. Porque hasta es ahí personaje. Llega el capitalismo. Sí, hasta los infiernos. Y eso que Lucifer era un rebelde. Sí, pobre. Y poliamoroso, hace rato lo descubrimos. Llegamos a esa conclusión. Sí, Bakunin era admirador de Lucifer. Pues sí. No, pues sí. Pues sí. Pues sí. Sí, pues sí, ¿de quién más? Pues sí. Entonces esta parte, te digo, se retoma ahí con el dios astado, ¿no? Y es la parte que los hombres, o sea, como que les dan esa imagen para que las mujeres que seguían el rito masculino, ahí en los rituales que son del dios, ¿no? En las festividades que son del dios, pues era así como que ¡ay, está adorando al diablo! ¿No? Pero pues son rituales a la fertilidad, ¿no? Básicamente, ¿no? Y pues digo, no te voy a negar que había brujas que se dedicaban a todo, ¿no? O sea, como en todos los oficios hay especialistas de todo, ¿no? Eso es lo que también te iba a preguntar. Por ejemplo, tú en este grupo en el que participas, ¿tienen algunos lineamientos? Como, no sé, hay cosas que no haces. Digo, porque nos imaginamos brujería y pensamos en todo lo posible que puede haber. Pues sí. Pues hay una regla que se sigue, que es de, haz lo que quieras, pero no dañes a nadie, ¿no? Okay. Es como... Qué chido. Ejercer el poder, pero no en contra de alguien, ¿no? Bueno, nosotros en el área de Wicca, ¿no? Como te digo, hay muchas tradiciones de brujería y no todas lo siguen, ¿no? Entonces nosotros en particular tenemos esa única regla. Y pues ya de ahí ya creo que con esa tienes, ¿no? No, pues ya es bastante. Sí, pero pues sí, hay compañeros que de otras tradiciones que se dedican a todo, ¿no? A todo, de... Todo, ¿de todo? De todo, ¿no? ¿De todo lo que pueda pensar? De todo, sí, sí. Órale. ¿No? Sí, pues... A ver si platicamos terminando el programa. Sí. Sí, ¿no? Que incluso, bueno, por ahí en internet, el año pasado, leí una convocatoria, ¿no? Que se estuvo haciendo entre la comunidad de brujos negros para echar atrás la campaña de Peña Nieto, ¿no? ¡Órale! Tienen ahí como injerencia en todos los ámbitos, ¿no? En algo les fallo. Sí. No, también es dentro de la política mexicana es muy, muy, muy característico la utilización de brujería, ¿no? En todos lados, en el fútbol también, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo, esta del Baester, ¿no? De cómo logró domar a Cedillo, ¿no? Se dice que se fue a África, ¿no? Hizo un ritual en África donde tuvo que matar a un león y vestirse con su piel, ¿no? Y que es a partir de ahí que Cedillo dobla las manos, ¿no? Pero en la política mexicana es característico que cada político predominante mexicano tiene a sus brujos, ¿no? Tiene sus lugares a donde va a realizar ceremonias, ¿no? O sea, si... La verdad es que la noción mágica, la noción... No está ausente del mundo, ¿no? De repente queremos pensar, ¿no? Que en el siglo XXI, pues no, ya somos racionales, ¿no? Estos choros de la modernidad que nos trajo la modernidad occidental y capitalista, ¿no? Donde se negaba todo aquello que era diferente, ¿no? Era construir estructuras sociales, políticos, religiosas, unívocas, hegemónicas, ¿no? Donde no pudiera caber otra cosa. Pero no han desaparecido esta dinámica, ¿no? Esta diversidad es parte de la característica del ser humano y sigue estando presente ahí y sigue reivindicándose muchas veces en movimientos de resistencia, ¿no? Tenemos una resistencia cultural, tenemos resistencias religiosas, tenemos resistencias y que no podemos echar todo al mismo saco, ¿no? Decir, todas las religiones son lo mismo, ¿no? Habría que ser mucho más profundos para poder decir una categorización así, aunque Bakunin lo haya dicho, y me duela decirlo. Está llorando, en realidad. Ajá, tiene una lágrima escurriendo por su mejilla. Tengo ahí un desfase ideológico de Bakunin, diversidad. Sí. Es un devaneo, Bakunin, no te preocupes. Mañana sigo igual. Pues sí. Bueno, sí, como dices, o sea, el mago siempre ha acompañado también a esta cúpula de poder, ¿no? Aunque no lo quieran aceptar, desde los griegos, ¿no? Se tenían ahí sus magos, sus agoreros ahí, pero de la alta sociedad, ¿no? Y también ahí es cuando se empieza a hacer la división de especializaciones, ¿no? De los magos y brujas que trabajan para la alta sociedad, que se les respeta, ¿no? En cambio, las brujas que trabajan para la comunidad y que no son reguladas oficialmente, a ellas son a las que se persiguen, ¿no? Las que no tienen, pues, su carnet del club de institucionales, ¿no? A ellas son a las que se les va a achacar todos los males de la sociedad, ¿no? Como en su momento también después a los judíos, ¿no? Bueno, o sea, es que los judíos son culpables de los males, sí, de toda la humanidad. De los envenenamientos. Ajá, ¿no? Sí, de, sí, sí, son un veneno. Ajá, pero bueno, es que, por ejemplo, en España, después de que se saca a los judíos, todos los males que se les achacaban a ellos, después recaen sobre las brujas, ¿no? Porque alguien tenía que tener la culpa. Entonces, es exactamente, son las mismas acusaciones que se les hacen, se van heredando, ¿no? A las personas que no entran en el régimen, ¿no? A las que no están de acuerdo con las normas del Estado y de la comunidad que está imperando, ¿no? Entonces, también tenemos este otro lado, ¿no? Así como, pues no sé, la iglesia siempre ha estado de manita con el Estado, ¿no? Y entonces, una vez alguien me dijo que a la iglesia no le gusta la competencia, ¿no? Es una empresa privada y no resiste la competencia. Entonces, siempre va a estar ahí pugnando porque toda la competencia religiosa sea eliminada, ¿no? Pues ahí podemos ver, ¿no? Desde los reyes católicos, ¿no? Que empezaron a repartir ahí, pues, sus permisos, ¿no? Para exterminar a las personas y todas estas cosas extrañas, ¿no? Y pero detrás de fondo siempre sí tienen ahí a un astrólogo, ¿no? O pues a alguien que les hace sus limpias, ¿no? Siempre ha habido esto, ¿no? No, y que del otro lado también, del lado de las resistencias populares, también ha sido importante estas concepciones, ¿no? La otra vez estaba leyendo sobre el proceso de esclavitud en los Estados Unidos, y la mayoría de las ceremonias religiosas que llevaban a cabo la población esclava era precisamente para intentar como desfogar toda la rabia que tenían contra su esclavitud y para intentar maldecir al amo, ¿no? Entonces, también la otra parte, ¿no? Tiene importante hoy los pueblos indígenas, ¿no? Tienen una reivindicación cultural muy fuerte, y dentro de su reivindicación cultural es precisamente estas concepciones del mundo, ¿no? De cómo ellos lo entienden y cómo es para ellos el mundo, y entran todas estas concepciones mágico, religiosas, espirituales, ¿no? Y que no podemos negar, y que tampoco podemos llegar a decirle a la gente, no creas en eso porque yo soy anarquista, y entonces, como yo digo ni Dios ni amo, pues tú tienes que decir ni Dios ni amo, ¿no? Precisamente ahí entra como aparentemente un conflicto, ¿no? Del anarquismo, de estar diciendo, pero en realidad es el anarquismo reivindica la libertad, ¿no? De la persona, de concebir, de construirse, ¿no? Sin ninguna imposición, sin ninguna dominación y sin dominar a otros, ¿no? Pues mira, yo no le veo punto de quiebre, la verdad. No, mucha gente sí, ¿no? Yo tampoco, ¿no? Pero mucha banda sí le ve el punto ahí, ¿no? Pues qué raro. Bueno, no sé, o sea, yo no sé, no concibo, o sea, estas como la libertad de sí, es sí del anarquismo, pero o sea, la brujería ahora es esto, es libertad, ¿no? También. Es, o sea, esa parte donde regresas a, pues a tu fuero interno y en realidad sí eres libre, ¿no? No estás bajo el dogma de, ay, no hagas el amor así, no, este día no puedes comer carne, el otro día te tienes que hacer ayuno. O sea, no. O sea, es más como regresar a esa parte natural y agradecer, ¿no? Pues nuestro entorno, lo que queda de la madre naturaleza, ¿no? No, y esta norma que decías tú, a mí me parece como la norma que manejan entre ustedes. Pues si uno le ve y se quita sus dogmas propios anarquistas, ¿no? Esta reivindicación de haz lo que quieras mientras no dañes a nadie, ¿no? Podría empatarse muchas veces a una concepción anarquista, ¿no? De podemos vivir en una sociedad donde no nos dominemos, ¿no? La dominación es dañar a alguien, ¿no? De despojas de su voluntad, sí. ¿No? Sí, porque no estás ejerciendo un tipo de poder ahí aplastante encima de otro, ¿no? O sea, tu conocimiento lo estás usando a favor de la comunidad, ¿no? Y en mejora de la comunidad y, pues en este momento, pues del medio ambiente, ¿no? O sea, no es así como que porque yo lo sé hacer y porque tengo el poder de hacerlo, te voy a dominar, ¿no? O sea, el poder y el conocimiento que tenemos es para ayudar a la comunidad, ¿no? A nuestro grupo y a las personas que se acercan a pedirte esa ayuda, ¿no? Tampoco no andamos haciendo propaganda puerta por puerta, ¿no? El camino está ahí y es para quien lo quiera tomar, ¿no? No se esconde nada en este momento cuando tú eres un profano y entras al grupo, están las puertas abiertas, ¿no? Siempre van, o sea, el conocimiento se te va dando mientras vas avanzando, ¿no? pero pues no está nada escondido en realidad, ¿no? No es así como en la Edad Media que se debió de esconder, ¿no? Generación tras generación en grupos de familias, ¿no? Ahí guardando el conocimiento solo para mi hija y para mi hijo, ¿no? Ahora el conocimiento está ahí y está para quien lo busque. Órale. Pues ya prácticamente nos tenemos que ir. Sí, quisiera terminar. Vamos a hacer una segunda parte. Sí, vamos a hacer una segunda parte. Va a continuar este programa. El próximo lunes, no se lo pierdan. Esperamos que la bruja nos pueda acompañar de nuevo. Claro. Y quisiera cerrar con esto que me encontré, que me pareció buenísimo. Bueno, que los juicios estos de brujería, cuando eran oficiales, eran muy costosos y entonces se le pasaba una factura a la bruja. Obviamente la bruja moría y ya no lo podía pagar, pero se le pasaba a la familia en caso de que la tuviera, ¿no? Esta es una factura por un juicio en la ciudad escocesa de Kirkcaldy en 1636. Dice, por 10 cargas de carbón para quemarla, 5 marcos o 3 libras o 6 chelines u 8 peniques. Por un barril de brea, 14 chelines. Por la tela de cáñamo para chalecos para ellas, 3 libras o 10 chelines. Por hacerlos, 3 libras. Para que uno vaya a Finmouth, para que la ir o el señor ocupe su sesión como juez, 6 libras. Para el verdugo por sus esfuerzos, 8 libras o 14 chelines. Por sus gastos en este lugar, 16 chelines o 4 peniques. Esta es una factura antigua. Pareció buenísimo. Aparte de que las quemaban, les cobraban. Muy sí, bien, sí. Capitalismo ante todo. Ajá, no le pierden. no le pierden nadita. Pues prácticamente ya tenemos que acabar el programa. Yo con mi práctica, es que soy muy práctico. Sí, ya me di cuenta. Vamos a continuar este programa acá, pero de si a alguien le interesa como toda esta cuestión, ¿dónde puede encontrar información? ¿No? Hay libros, ¿no? Que te puedan acercar como a estas concepciones. Pues sí, aquí en la Ciudad de México hay muchos compañeros que se dedican a pues que viven de eso, se dedican a impartir clases y pues se pueden acercar a ellos. Bueno, están las páginas ahí, si quieren se las mando en privado, escríbanme a mi Facebook, que es Ninfa Alvarado, ahí aquí el coyote se los puede pasar. En ajá, o escriban a la página del Quilombo, manden un mensajito ahí privado y por ahí ya los contactamos. Sí, pues literatura hay a granel, ¿no? Afortunadamente ya... Gracias a Gutenberg tenemos, y al dios del internet, pueden bajar muchos libros. Sí, hay muchos libros en la red, pues si quieren yo les mando una bibliografía aquí al Quilombo, y de la que se puede bajar por red, y pues ahí la pueden ir checando. Pues bueno, nos estamos viendo dentro de 8 días para continuar con este tema, y a ver qué sigue. Pues nos despedimos y escúchenos la próxima semana. Esta fue una transmisión más del Gran Quilombo Antifascista. Sí, el mismo, el que es el mejor programa de la radio. Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Nos escuchamos todos los lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Got to my cigar for Jimmy Dread. Cut off his gears and chop off his head. Please come look for Jimmy Jazz, Jazz, Jazz, Jazz. So they're gonna take the message across the town. Maybe put it down somewhere over the outside. See it gets to Jimmy Jazz, Jazz. Por Regeneración Radio. 105.3 de FM y regeneracionradio.org.